Tomamos contacto con nuestro compañero Rubén Becerra, que hoy lo encuentra en móvil en el Sindicato de Trabajadores Municipales de José C. Paz, San Miguel y Malvinas Argentinas. Arrancamos un año complejo en cuanto a la situación de los trabajadores. De hecho, hoy se cumple el segundo día de paro en la provincia de Buenos Aires de los docentes. Se cumple el segundo día de paro de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado. Sí, también por la falta de una propuesta seria por parte del gobierno provincial en cuanto a salarios, pero también en cuanto a la cuestión de infraestructura, de pase a planta permanente, bueno, las situaciones que vienen reclamando históricamente los trabajadores. Y vamos a ver en qué condiciones han arrancado el año los trabajadores municipales aquí en la región. ¿Cómo estás, Rubén? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás vos? La audiencia, los compañeros allí. Bien, bien, felizmente bien, el hermoso día de martes acá en San Miguel. Sí, decíamos bien del tema de ATE, que el segundo día de paro. Fuimos a visitar a los compañeros, pero bueno, estaban bastante desgastados después de la marcha multitudinaria ayer a La Plata, que nos queda La Plata aquí nomás. Bueno, en la lucha terminamos el año no muy bien respecto a los trabajadores del Estado, ¿no? Estado nacional, provincial, municipal. Y bueno, parece que va a seguir así, va a ser un año difícil. A raíz de eso, bueno, primero agradecerle al compañero Abel Venecia, que es el secretario adjunto del gremio de los municipales, como decíamos, de San Miguel, José de Paz y Malvinas, porque bueno, está en plena tarea, no trabajo, pero tuvo la deferencia de atendernos para contarnos un poco las buenas nuevas, que me parece que no son demasiado buenas, y bueno, tampoco nuevas, ¿no? Porque este es un viejo problemista, pero bueno, ya están al pie del cañón como siempre, y le preguntamos cómo está la situación hoy en día, por lo menos en lo más relevante. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, primero le agradezco que hayan venido a visitarnos acá a nuestro gremio, y sí, como continuamos este año con nuestros reclamos que nos quedaron pendientes en los tres municipios. Nosotros tenemos un objetivo salarial, hemos impuesto el año pasado de 2.500 pesos al básico. Ese objetivo no se logró, por lo cual continuamos con ese reclamo, porque los municipales hoy están con un sueldo demasiado bajo. Una categoría inicial nuestra está prácticamente en 1.600 pesos, casi estamos por debajo de la línea de pobreza. Y también el tema más complicado para nosotros que tenemos es la alta precarización que hay en los tres distritos. Nosotros tenemos una cantidad importantísima de trabajadores que no son efectivos, que no son de planta, y la lucha es porque estos trabajadores tengan la estabilidad y pasen a planta. A pesar que el año pasado se logró, con José Paz, por ejemplo, poner alrededor de 1.200 compañeros de planta, bueno, esta lucha sigue en San Miguel y en Malvinas, a donde prácticamente de la inicio de la gestión del intendente Calvino no ha pasado ni un compañero a la planta permanente. Por ejemplo, el diálogo con el municipio de José de Paz, siempre hubo diálogo, digamos, ¿no? Y se logró a raíz de eso, de paciencia y perseverancia. Tengo una nota por ahí guardada, una foto guardada donde una compañera está encadenada. No sé, corrió mucha agua bajo el puente, mucha lucha, o sea que no es gratuito, esos 1.200 compañeros pasaron a planta permanente. Hoy el día una de las preguntas de José Paz continúa con el intendente Urquiaga, y respecto a De la Torre y Garguino, ¿lo reciben, hay diálogo o no? Nosotros sí, José Paz, tenemos bien buen diálogo con las autoridades, estamos tratando de resolver la situación. Hay diálogo, pero también queremos respuesta, ya que el diálogo tenga una respuesta. Bueno, hasta ahora el objetivo que nos han impuesto de 2.500 no se ha dado, y con José Paz, como tampoco en San Miguel y en Malvinas. En San Miguel tenemos diálogo con las autoridades también, pero el tema también está planteado en el mismo, no se pasa compañero de planta, no se recategorizan, es como que no están reconociendo la carrera del trabajador municipal, y bueno, ese diálogo todavía no nos ha llevado a llevar a las soluciones que nosotros pretendemos. Decíamos respecto a la ley esta que parece increíble, ¿no? Año 2013, que trabajadores no puedan tener paritaria, que no puedan discutir mínimamente su sueldo, ¿no? Cuando hoy muchos se arrancan las vestiduras por esto, y de hecho vemos gremios que lo tienen como estandarte, y aquí no sé, no como si no hubiera democracia, realmente discriminada, ¿no? Nos contaba secretario adjunto respecto a esto, que bueno, pero a través de la federación y la lucha de ellos pareciera que mejor que lo cuente un poquito de que lo repita, discúlpeme. Sí, no, como le decía acá recién al compañero, nosotros estamos trabajando en la provincia de Buenos Aires para de la derogación de esta ley. De hecho, está presentada nuevamente en la legislatura, hemos tenido reuniones con los distintos bloques, los distintos partidos políticos para generar el consenso necesario. Creemos que está muy cercana a la declaración de la ley, todavía falta un tramo, pero nosotros lo vemos como cercano. Igual seguimos trabajando en toda la provincia de Buenos Aires con los gremios, con los distintos gremios de nuestra federación, los gremios municipales, para lograr este objetivo, para que los compañeros municipales puedan tener las paritarias, puedan discutir su salario, podamos tener, o sea, en este tema de la precarización, podamos pasar compañeros a La Plata, porque en la provincia de Buenos Aires, como en San Miguel, en Malvin, en José Paz, es altísima la precarización laboral, porque los intendentes usan esta ley como, o sea, no pasan trabajadores a La Plata para tener a trabajadores de alguna manera agarrados, como quien dice, para el lado de ellos. O sea, acá un compañero contratado que hace un reclamo salarial o un reclamo de pase a La Plata permanente es despedido, ¿no? Por eso nosotros queremos que tengan las garantías como era antes, con nosotros antes de que se pusiera esta ley dual del 95, nosotros teníamos un trabajador que estaba un máximo de un año y después pasaba a La Planta Permanente. Hoy no se da esta situación, y del año 95 que hay muchos trabajadores que siguen siendo contratados. Bien, nos preguntan de estudios y cuál sería el plan de lucha, si están organizando un plan de lucha para este año que parece difícil, y en Malvinas pareciera que fuera un poco todo más difícil todavía por el tema de que Caribino, bueno, no es intransigente, ¿no? Sí, nosotros realmente en Malvinas, hasta el día de hoy, no hemos logrado que pase ningún compañero a La Planta Permanente. Los reclamos son los mismos en San Miguel, en José C. Paz, es el básico de 2.500 pesos, que ahora tenemos que actualizar, que en realidad nosotros 2.500 pesos, digamos, parece una cifra que no alcanza tampoco, pero si pensamos que un trabajador municipal en la categoría mínima está en 1.400, 1.600 pesos, sería un salto importante, digamos, cuando tenemos un sistema de categoría que va de la categoría 4 hasta la 17, con un porcentaje del 7% entre cada categoría, que se lograría un aumento importante. Si lográbamos estos 2.500, cambiaría la situación, digamos, no se solucionaría porque el dinero realmente no alcanza. Acá, cuando uno va al mercado, con las góndolas, como quien dice, son las que mandan. Acá saben que una cosa es lo que se dice a través del INDEC y otra cosa es realmente la situación cuando uno va a hacer las compras. Pero bueno, estamos con el Malvinas, sí, con una situación difícil, pero esperamos también encauzar el diálogo. Sabemos que el intendente Calderón es muy particular en esto, pero nosotros queremos también abrir el diálogo en Malvinas para discutir el salario, los pases a planta, la recategorización también que está postergada. Tenemos compañeros con 30 años, con categorías menores, que ya deberían estar en la última categoría para jubilarse. Le vamos a preguntar o aclararle quizás un poco a la audiencia que está al tanto de todo, pero no estaría mal, ¿no? Decir esto cómo afecta a todo, redondito, ¿no? Para mal, porque al tener un salario de hambre los trabajadores, los aportes que hace a la obra social y al sindicato son mínimos. Entonces lo dejo en inferioridad, me parece a mí, igual el secretario junto lo va a decir, que lo dejo en inferioridad de condiciones, por ejemplo, el gremio camionero que puede pagar un montón de gente de apoyo, familias y demás, y movilizarlos, porque bueno, la diferencia es atroz respecto a los sueldos y los aportes gremiales y de obra social, ¿no? Es así. Sí, realmente acá sí el trabajador, bueno, realmente tiene acá también es porcentual nuestros aportes, también dependen de cada categoría. Las categorías altas son las que aportan más, digamos, los compañeros que son los menos. Nosotros tenemos una gran cantidad de trabajadores en categorías mínimas, por lo tanto recibimos un mínimo aporte. No obstante eso, nosotros a través del gremio tratamos de darle la mayor cantidad de beneficios que podemos al afiliado. Este año hemos entregado, por ejemplo, los guardapolvo, seguimos entregando los libros, tenemos un sistema de crédito, en fin, todo lo que podemos hacer a través del gremio. Pero la solución a todo esto tiene que ser la solución salarial. Nosotros no podemos seguir con estos salarios que realmente son de hambre. Bien. Despedimos al secretario de Adjunto, bueno, por ahí tiene por ahora en esta nota nada más, porque vamos a venir más frecuentemente con lo mismo que hacemos con el hospital, lo haremos con ATE, si a ustedes les parece, de la producción para, bueno, que la gente sepa las injusticias que se están cometiendo. Secretario, ¿lo último para decir? No, sino realmente agradecerle que nos hayan dado este espacio, estamos nosotros siempre dispuestos a cuando quieran venir acá a los recibos, el gremio está, tiene las puertas abiertas para todo, y bueno, fundamentalmente agradecerle que nos hayan visitado en el día de hoy. Bien, entonces Dani, creo que salió bien la nota, abrazo grande y mañana estaremos visitando Dios mediante arte, si no hay alguna otra nota de último momento, ¿sí? Perfecto, Rubén, abrazo. Que tengamos buen día.